Melomaníacos. Comenzamos ya con nuestro tiempo dedicado a la música, con nuestro Melomaníacos de hoy, en el que recordamos a Tom Jones. Please release me, let me go. Oh, Jones, nombre artístico de Sir Thomas John Woodward, es un cantante, actor y caballero de la corona británica, nacido en Gales el 7 de junio de 1940 y que ha vendido cerca de 70 millones de discos en todo el mundo, ¿eh? Ahí es nada. Jones se hizo conocido en la década de 1960 por su extravagante estilo y por su sensualidad, elementos que han sido claves en su imagen como artista. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. El estilo de Tom Jones, apodado el Tigre de Gales, cautivaba a algunos, aunque no todos lo veían con buenos ojos, pues solían hacer comparaciones con Elvis Presley. Su primer sencillo fue grabado para la casa discográfica Decca en el año 1964 con la canción Chills and Fever, el cual no tuvo mucho interés. Sin embargo, el éxito llegó en 1965 con la canción It's Not Unusual. Ese mismo año graba la canción para la película de James Bond, Thunderball. El reconocimiento llegó con el premio Grammy por Mejor Artista Nuevo. El 29 de marzo de 2006 fue nombrado Caballero de la Corona Británica por la Reina Isabel II por su trabajo. En la actualidad, Tom Jones sigue vigente a pesar de su edad, y así sigue deleitando a las audiencias. To live. You give me reason to live. You give me reason to. You give me.